estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con un programa diferente a los anteriores, con un tema que todavía no hemos tratado. En breves arrancamos con nuestro quinto programa. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en este nuestro quinto programa. Como siempre, estamos en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo, y nos podrás escuchar en este horario, los martes de 6 a 7, o en las repeticiones, los martes pronto de madrugada y los viernes pronto por la mañana de 9 y media a 10 y media. Y luego en el podcast, cuando a ti te apetezca. Como he dicho anteriormente, hoy venimos con un programa diferente, un tema que todavía no habíamos tratado, y vamos a ir a ello. Hoy contamos con una baja, hoy en vez de ser tres, son dos las personas que me acompañan, así que desde aquí le mandamos un saludo a Guillermo, que no ha podido estar con nosotros, y paso a presentar a los protagonistas que estarán hoy. Así que, José María. Bueno, saludos desde Radio Topo. Hoy vamos a tratar un tema que no habíamos tratado hasta ahora en este programa. Vamos a hablar del lenguaje y de la literatura. Los orígenes del lenguaje escrito, los orígenes de la literatura y la larga historia de la creación literaria a lo largo de la historia de la humanidad. Efectivamente, como el compañero José María ha dicho, hoy hablaremos de la literatura, más concretamente de cómo surgió la literatura, cómo surgieron el idioma y el alfabeto. Y bueno, las obras más antiguas que se conservan, así como los diversos tipos de soporte para transmitir la palabra escrita a lo largo de los siglos. Vale, pues hecha la presentación, todo vuestro, iluminadnos. Bueno, pues para hablar de la literatura primero tenemos que hablar un poco de lo que es el lenguaje. Sabemos que el lenguaje existe en diversas especies de seres vivos. Hay seres vivos que se comunican entre ellos usando formas muy diversas de comunicación. Naturalmente, cuando hablamos de literatura, tenemos que centrarnos en el lenguaje de la especie humana y podemos distinguir entre lo que es la literatura oral, que se basa exclusivamente en el uso de la voz y en la repetición de historias que pasan por tradición oral de unas generaciones a otras, y tenemos que hablar de la literatura escrita, que es lo que nos interesa precisamente en este programa. Hablaremos de los orígenes del lenguaje escrito y hablaremos de cómo el lenguaje escrito se ha usado a lo largo del tiempo para crear obras literarias. Sobre todo nos vamos a centrar en las literaturas más antiguas. Aquí hay que decir una cosa muy importante, y es que los estudiosos de la historia de la humanidad distinguen entre la escritura propiamente dicha y la protoescritura. Vamos a poner un ejemplo concreto, ya que todo esto puede parecer un poco oscuro. Cuando hablamos, por ejemplo, de las culturas prehistóricas, hay algunas que destacan por la cantidad de hallazgos arqueológicos que tenemos de ellas. Por ejemplo, la cultura Vincha Turdash, es una cultura que floreció en la península de los Balcanes. Se han hecho hallazgos arqueológicos en lugares como Montenegro, Rumanía, Bulgaria, Grecia, y concretamente de esta cultura se sabe que desarrolló ciertas formas de artesanía, como por ejemplo objetos de cobre, objetos de cerámica, y es interesante el hecho de que en algunos de esos objetos aparecen grabados unos caracteres de los cuales no sabemos cómo interpretarlos. Muchos historiadores dicen que no hay verdaderamente escritura en esos caracteres, sino que son un ejemplo de protoescritura. Podríamos decir que son símbolos que no representan el lenguaje verbal del autor que los grabó, sino que simplemente representan algunos objetos, quizá algunas ideas abstractas, quizá por ejemplo la pertenencia del objeto a una determinada persona. Pero es bastante dudoso que esos símbolos o esos caracteres representen oraciones gramaticales completas. No podemos hablar todavía de textos. Estamos hablando de unos caracteres cuya interpretación es muy dudosa hoy en día. Y bueno, para hablar de verdadera escritura tenemos que... Bueno, hay que decir que estos caracteres fueron grabados, por lo que se sabe, entre el año 6000 y el año 4000 antes de nuestra era. Es decir, son anteriores a cualquier forma conocida de verdadera escritura. Para hablar de verdadera escritura tenemos que pasar de los Balcanes a lugares situados más hacia el este. Tenemos que ir al Valle del Nilo y también a los valles del Tigris y del Éufrates, el país que llamamos Mesopotamia. Pues efectivamente, como José María ha dicho, la escritura propiamente dicha, no la protoescritura, sino la escritura propiamente dicha, nació en dos lugares, Mesopotamia y Egipto. En realidad nació en varios lugares, pero a la vez. Pero en caso egipcio y mesopotámico es anterior a cualquier otro caso. La escritura egipcia, como me imagino que muchos sabrán, antigua, era pictograma. Es decir, los egipcios escribían símbolos que representaban conceptos antropomorfos o, digamos, zoomórficos. Este tipo de escritura, la pictográfica, también era usado por los primeros habitantes conocidos de Sumeria. De Mesopotamia, perdón, los sumerios. No se sabe, de ellos se sabe poco. Llegaron a Mesopotamia hacia los finales del cuarto milenio antes de Cristo y hablaban una lengua que no, hasta el día de hoy tampoco se ha podido saber de qué clase era. O sea, no tenía ninguna relación con las lenguas semíticas, ni con las lenguas camíticas, ni con las lenguas indoeuropeas, ni con ninguna otra lengua con la que pudiese tener contacto. Sin embargo, lo relevante de esta cultura, la cultura sumeria, es que inventaron, a partir de la escritura pictográfica, el alfabeto, tal y como lo conocemos actualmente. El primer alfabeto, el inventado por los sumerios, se llamaba escritura cuneiforme, porque usaban escribían trazos en forma de cuña. Al principio, como ya he dicho, usaban la escritura pictográfica, pero a medida que avanzaban, que fueron avanzando y evolucionando, empezaron a hacer símbolos más alejados de aquellos pictogramas. O sea, símbolos principalmente puntos y líneas, algo similar al Morse. Se cree que esto es porque estas líneas y puntos son más fáciles de dibujar en el barro, porque en aquella época el primer soporte para la escritura era obviamente las tablillas de barro, faltaban aún milenios para el papel, y es más fácil dibujar este tipo de cosas, o sea, puntos y líneas, que conceptos abstractos, que conceptos más, más digamos, pictográficos. hacia el 1200, hacia el 2600 antes de Cristo, más o menos, ya estaba totalmente asentada la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme al principio se escribió en sumerio, pero luego, tras la extinción de esta lengua, hacia el siglo XIX antes de Cristo, empezó a ser utilizado por otras lenguas de la región, principalmente semíticas: el acadio, el asirio, el caldeo, el amorreo, el elamita, etc. Estas a su vez fueron evolucionando hacia otras lenguas como el arameo, el hebreo, el árabe, el fenicio, y a través del fenicio las lenguas latinas y griegas, de las cuales derivan, entre otras muchas, las lenguas grecolatinas derivan de otras muchas, el castellano. La escritura cuneiforme, la existencia de la escritura cuneiforme permaneció oculta al mundo occidental durante muchísimos siglos, hasta que en 1835 un oficial británico destinado en Persia, que también era explorador y lingüista aficionado, llamado Henry Rawlinson, descubrió en una pared, un acantilado de Irán, la llamada inscripción de Behistún, que pertenece a la época del Imperio Aquemenida. Esta inscripción estaba escrita en tres idiomas: el persa antiguo, el elamita y el acadio. Y es algo así como la versión mesopotámica de la famosa piedra de Rosetta de Champollion. Después de 20 años de que los expertos trabajasen en la piedra, en la inscripción de Behistún, la Royal Asiatic Society reconocía oficialmente el desciframiento de la escritura cuneiforme en el año 1857. Así fue como se descubrió el origen del primer alfabeto y de cómo evolucionó hasta el alfabeto actual. Bueno, hay que decir que la historia de la lengua sumeria es una historia muy larga. Como muy bien ha dicho Pablo, nos encontramos con un enigma en relación con los sumerios. Sabemos muy poco de ellos, sabemos poco de sus orígenes, y hay una cosa que no admite ninguna duda, y es que de todas las lenguas que hay en el mundo actualmente, o de todas las lenguas que ha habido en el pasado, tanto de las lenguas vivas como de las lenguas muertas, podemos decir que el sumerio no tiene ningún parentesco con ninguna. Es decir, en el caso del español es muy fácil encontrar un parentesco con el italiano, con el portugués, con el francés. El sumerio decimos que es una lengua aislada, es decir, una lengua que no tiene ningún parentesco conocido con ninguna otra lengua, ni viva ni muerta. Como muy bien ha dicho Pablo, llegó un momento en que la lengua sumeria se convirtió en una lengua muerta, es decir, dejó de usarse en la vida cotidiana. Sin embargo, sabemos que esta lengua muerta siguió siendo estudiada por los eruditos, sobre todo por la casta sacerdotal de Babilonia, y que se usó con una finalidad religiosa en diversos rituales, incluso después de que el sumerio dejase de existir en la lengua cotidiana. Sabemos que este uso prolongado de la lengua sumeria llegó incluso hasta la época helenística, es decir, llegó casi hasta los comienzos de nuestra era, porque en algunos lugares del cercano oriente se han encontrado inscripciones en las cuales aparecen palabras de origen claramente sumerio escritas con las letras del alfabeto griego. Esto nos da una idea de la prolongación de esta lengua en el tiempo, incluso cómo siguió usándose cuando ya se había convertido en una lengua muerta. Podemos compararla con el latín. Como todo el mundo sabe, el Imperio Romano dejó de existir en el siglo V. Sabemos que llegó un momento en que la mayoría de los habitantes del antiguo Imperio Romano eran incapaces de entender el latín. Sabemos, por ejemplo, que el Imperio Romano deja de existir, por lo menos el Imperio Romano de Occidente, deja de existir oficialmente en el año 476 de nuestra era. En el año 813, en el Concilio de Tours, en el sur de Francia, se recomienda a los sacerdotes que no pronuncien homilías en latín, porque el latín ya no lo entendía casi nadie. Bueno, pues el latín siguió usándose durante siglos, cuando ya había desaparecido de la vida diaria, de la vida cotidiana, y aquí podemos hacer una interesante comparación con el sumerio. El sumerio deja de existir en la vida cotidiana, pero sigue usándose por personas eruditas, sobre todo la casta sacerdotal, sobre todo con una finalidad religiosa, incluso a veces con alguna finalidad mágica para hacer cierto tipo de conjuros o de sortilegios. Y bueno, esto es lo que podemos decir de la lengua sumeria. Hemos mencionado también la lengua de los egipcios. Aquí hay que hacer también algunos comentarios interesantes sobre la historia del egipcio. Es una lengua que ha evolucionado con el paso del tiempo. Uno de los ejemplos más conocidos de escritura egipcia es la famosa estela de Narmer, de la época de los faraones. Egipto sufrió diversas invasiones a lo largo de los siglos. En el siglo IV de nuestra era llega un momento en que el Imperio Romano se convierte al cristianismo. Entonces, la lengua de los egipcios, que no había desaparecido, continúa usándose, pero ya no se llama, ya no le llamamos lengua egipcia, la llamamos lengua copta. Es una lengua que abandona los antiguos sistemas de escritura que habían usado los egipcios. Los coptos, los creyentes del cristianismo en Egipto, pasan a utilizar un alfabeto derivado del griego para escribir la lengua egipcia, que naturalmente ya había evolucionado mucho con el paso del tiempo. Esta lengua copta, que es la última etapa de la lengua egipcia, se usa por los cristianos egipcios incluso después de la invasión árabe de Egipto. Los árabes invaden Egipto en el siglo VII de nuestra era. Hay una parte de la población egipcia que se convierte al Islam, pero una gran parte se mantiene fiel al cristianismo. Estas personas que se mantienen fieles al cristianismo continúan utilizando la lengua copta en los rituales religiosos y también en la vida cotidiana. Sabemos que en el siglo XVII ya quedaban muy pocos hablantes de la lengua copta. Llega un momento en que la lengua copta, igual que había pasado con el sumerio o con el latín, se convierte en una lengua muerta, pero sigue usándose en la liturgia de la Iglesia copta de Egipto. Pues efectivamente, como José María ha dicho, las lenguas antiguas sufrieron cambios. La lengua egipcia, aunque muy transformada, digamos que en cierto modo ha sobrevivido hasta la actualidad. La lengua sumeria, en cambio, no. Como he dicho antes, a partir del año 2000 a.C. Acabó extinguiéndose y solo sobrevivió un milenio más como lengua litúrgica. O sea, pero no era una lengua que se hablase de forma corriente, por la calle. Las lenguas que se hablarán, que sucedieron al sumerio, fueron las lenguas semíticas, que es una rama muy una rama de lenguas muy extensa, que de las cuales la primera de todas fue el acadio. Estas lenguas se hablaron, entre otras civilizaciones, en el Imperio Asirio y en el Imperio Babilónico, quienes además cogieron la cultura de son los herederos de la cultura sumeria y a su vez se la transmitieron a otros pueblos. Uno de estos pueblos es el pueblo judío o hebreo, que sobre todo tras la etapa de la cautividad babilónica en el siglo VI a.C. tuvieron contacto con esta ya entonces antiquísima tradición mesopotámica y incorporaron algunos de sus mitos a su literatura, creando lo que conocemos como Antiguo Testamento o Biblia Hebrea. Varios mitos sumerios tienen su equivalente en la Biblia. Por ejemplo, en 1853 se encontró en las ruinas de Nínive, en el antiguo palacio del rey asirio Asurbanipal, la llamada Tablilla del Diluvio. En esta tablilla, que es parte de la historia de Gilgamesh, de la cual hablaré más tarde, está escrita hacia el 1800. El relato de la tablilla narra que al principio los dioses que habían creado a la humanidad un día se arrepintieron y decidieron matarlos a todos con una inmensa inundación. Pero uno de los dioses se apiadó de ellos y dio a el sabio Utnapishtim, que sería la versión sumeria de Noé, la orden de destruir su casa, construir un barco con ella y subir a este todas las especies vivientes conocidas. La tierra fue asolada por una tempestad que duró 6 días y 6 noches hasta que el séptimo todo se calmó. Esto es claramente los hebreos cogieron este mito y lo incorporaron a su a el mito bíblico del diluvio. También en otro mito sumerio es el de la creación del hombre con barro. Es, de hecho, la palabra Adán, que se refiere en la Biblia al primer hombre, viene del término sumerio Adamu, que significa hombre. Aquí vemos otra influencia sumeria en la Biblia. También en el se encuentra la influencia sumeria en el mito del Edén y del árbol de la vida. En los mitos sumerios se habla del árbol de la vida, el árbol Julupu, que se encuentra a orillas del Éufrates y que produce un fruto que le está prohibido al hombre comerlo. De hecho, la palabra Edén es otra vez un término sumerio, que significa Eodén, es decir, llanura. Porque los sumerios consideraban al Edén al paraíso, una enorme llanura situada entre la intersección entre 4 ríos, 2 de ellos el Éufrates y el Tigris. Se cree que el fruto prohibido que aparece en el árbol podía ser la acacia, que es una semilla leguminosa. Pero el caso es que este mito no se encuentra solo en los sumerios, sino también en otras culturas. Aunque, muy probablemente, los hebreos la cogieron de los pueblos sumerios. El mito, finalmente, tengo que hablar del mito de Caín y Abel, que también es vital para la Biblia, y que también, como los demás, está cogido de la tradición sumeria. Vendría a ser una ejemplificación de la lucha entre pastores y agricultores, que eran los dos modos de vida en conflicto en esta época de la humanidad. Bueno, pues todo esto ha sido muy interesante. Hemos visto la conexión entre la Biblia y algunas culturas muy antiguas. Hemos mencionado al principio la península de los Balcanes, después nos hemos ido hacia el Valle del Nilo, los valles del Tigris y del Éufrates. Estamos hablando de lugares situados hacia el este. Y precisamente para hacer una breve pausa, hemos elegido una canción que tiene un origen oriental, aunque no tan antiguo como la lengua sumeria, ni mucho menos. Es una canción que probablemente se escribió o se compuso en el siglo XIX en algún lugar del Imperio Otomano, lo que actualmente llamamos Turquía. No se sabe quién compuso esta canción. Algunos dicen que pudo ser un soldado escocés que participó en la Guerra de Crimea entre 1853 y 1856, hay diversas conjeturas, no se sabe nada con seguridad. Se trata de una canción en lengua turca que se titula Üsküdar'a gider iken, yendo hacia Üsküdar. Üsküdar es una localidad situada en la orilla oriental del estrecho del Bósforo, que actualmente forma parte de Estambul. Bueno, la letra de la canción en turco dice que yendo hacia Üsküdar nos cayó un aguacero. Habla de un hombre al que llama Katip. Katip lo podríamos traducir como secretario. La canción dice: mi secretario es mío, yo soy suya, ¿a quién le importa esto? ¿Qué significa esta letra? Bueno, pues es una cosa muy sencilla. En el siglo XIX había algunas mujeres del Imperio Otomano que eran muy ricas y tenían unos secretarios, unos administrativos, que se encargaban de ayudarles en la administración de la fortuna. Se dice que muchas veces estos secretarios terminaban convirtiéndose en amantes de estas mujeres de clase alta. Y bueno, la canción dice esto. Nos cayó un aguacero, mi secretario lleva una levita muy larga y los faldones de la levita están manchados de barro. Mi secretario es mío, yo soy suya, ¿a quién le importa esto? Bueno, se sabe que los secretarios turcos en el siglo XIX llevaban levitas porque trataban de imitar las costumbres y el vestuario de los funcionarios occidentales. Y bueno, pues esto es lo que podemos decir de la canción. Sabemos que esas relaciones amorosas entre secretarios y damas de la alta sociedad había que llevarlas con mucha discreción. Ya se imaginarán ustedes, el siglo XIX, Turquía, estaba muy mal visto que una mujer tuviera esta clase de devaneos con alguien que estaba a su servicio. Y bueno, sin decir nada más, vamos a escuchar esta canción oriental, pero no tan antigua, desde luego, como la lengua de los sumerios. Siguiendo hablando con la literatura antigua, ya he mencionado la influencia sumeria en la Biblia, pero no quedó ni mucho menos limitada a la cultura judeocristiana, la influencia sumeria. También influyó en la mitología greco-romana. Esto se ve en la que es la primera gran epopeya escrita que nos ha llegado de la historia de la humanidad, la epopeya de Gilgamesh, escrita aproximadamente en el siglo XVIII a.C. Esta epopeya narra la historia de un rey real de Uruk, Gilgamesh, pero obviamente muy mitificada, o sea, muy alejada de la realidad. Gilgamesh es el primero de estos grandes héroes de fuerza sobrehumana y semidivinos, o parcialmente divinos, que tiene que afrontar varias pruebas hasta que al final consigue su misión, El poema de la papilla que Gilgamesh es muy largo. No voy a desgranarlo porque podríamos pegar. No tenemos tiempo para hablar de todo lo que trata, que es mucho. Pero digamos que es un poema que viene a resumir, pues, todo lo que luego serán las grandes hazañas de los héroes. Su nombre es un ser semidivino y semihumano, con una fuerza descomunal, que mata que se enfrenta a los dioses, derrota a monstruos, y al final debe seguir una búsqueda de la inmortalidad que acaba fracasando. Con lo cual, al final, digamos que es una moraleja sobre la mortalidad como condición indispensable de todos los seres vivos, independientemente de su destino. Y bueno, y una recomendación de la resignación y del estoicismo. La epopeya de Gilgamesh se sabe que influyó en la famosa Odisea de Homero y en la Ilíada, las dos obras más importantes de la mitología griega, y a su vez estas influyeron en la Eneida de Virgilio, una de las obras más famosas de la mitología, de la escritura romana, literatura en latín. También se cree que el mito de Gilgamesh y su enfrentamiento con los dioses y sus pruebas influyeron en personajes como Hércules, el semidios griego y romano, que debe afrontar 12 pruebas, muchas de ellas muy similares a las que enfrentó Gilgamesh, o a Sansón, el famoso juez de la Biblia. Pero hay otras obras también no mucho más no antiguas, aunque no tanto, que también tienen una base común. Concretamente, quiero hablar de la épica hindú, que es una de las grandes épicas de la literatura indoeuropea, es decir, de los pueblos indoeuropeos que a partir del segundo milenio antes de Cristo se diseminaron por gran parte de Asia y de Europa. De hecho, el sánscrito, la lengua sánscrita, es una de estas lenguas indoeuropeas, una característica que comparte con el latín y con el griego. De hecho, los textos escritos en sánscrito son la lengua indoeuropea, junto con los hititas, más antigua conservada escrita. Los lingüistas han constatado las grandes similitudes fonéticas entre el sánscrito, el latín, el persa y varias lenguas germánicas, celtas y bálticas. El alfabeto sánscrito procede del alfabeto brahmi, que a su vez deriva del arameo, una de estas lenguas semíticas que adoptó el cuneiforme, y de la cual, según algunos historiadores y lingüistas, también desciende la escritura griega y latina vía la escritura de los fenicios. Las dos obras más famosas de la mitología, de la literatura sánscrita, son dos poemas: el Ramayana y el Mahabharata. El Mahabharata, que tiene nada menos que 10.000 versos, es la obra literaria más larga de la literatura universal. Narra la guerra entre dos ramas de una familia, con lo cual es muy similar en tema y contenido a la célebre Ilíada de Homero, que narra la guerra de Troya. El eje de la obra del Mahabharata es el eterno combate entre el bien y el mal, y sus protagonistas también comparten muchísimas características con los dioses griegos Edipo, Orestes o Ifigenia. También es posible encontrar muchos paralelismos con la mitología nórdica, en el hecho de que varios determinados héroes tienen un punto débil. La otra obra es el Ramayana, que fue escrita supuestamente por el sabio Valkimi. Ramayana significa el viaje de Rama y narra la historia, efectivamente, la historia de Rama, uno de los grandes héroes de la mitología sánscrita y del hinduismo. Con 24.000 versos es una obra de gran tamaño, aunque sin llegar, aunque no tanto como el Mahabharata. Viene a narrar las aventuras de Rama, que busca a su prometida Sita, que es raptada por unos demonios. Es una historia muy larga, con muchísimas bifurcaciones, y que al final acaba de una forma trágica, también de nuevo como los mitos griegos. El protagonista al final acaba muriendo. Quiero decir, el protagonista al final no logra conseguir a su amada, que termina suicidándose. Esta obra es tan popular, el Ramayana, de hecho, es tan popular en la India, incluso hoy en día, que cuando en 1987 se hizo una adaptación a la televisión, se hizo la serie resultante tenía nada menos que 300 capítulos y alcanzó la mayor audiencia nunca conseguida en la televisión india. Bueno, pues toda esta exposición acerca de la literatura india es muy interesante, sobre todo por el hecho de que hemos hablado del sánscrito, que es una lengua indoeuropea, igual que el latín y el griego. Hablando precisamente de las relaciones entre lenguas indoeuropeas, nos tenemos que ir muy lejos de la India. Tenemos que irnos hacia el Mar del Norte, hacia Escandinavia, hacia Gran Bretaña, y tenemos que hablar de las lenguas germánicas. El alemán, el inglés y las lenguas de Escandinavia pertenecen a la rama germánica de la familia de lenguas indoeuropeas. Y aquí hay algo interesante. De igual manera que las lenguas de esta zona del noroeste de Europa tienen una relación de parentesco con el griego, con el latín y con el sánscrito, también los temas que toca la antigua literatura germánica tienen alguna similitud con esas narraciones de la India. Se sabe, por ejemplo, que hay ciertas similitudes que saltan a la vista inmediatamente entre los dioses del panteón germánico, los dioses del panteón grecolatino y los dioses de la India. Y cuando hablamos de héroes literarios, pues podemos ver que muchas de las aventuras que suceden a los héroes griegos, latinos e indios suceden después de una manera muy parecida a los héroes de la literatura germánica. Hemos hablado de que en las literaturas antiguas, no solamente en las literaturas indoeuropeas, sino en otras de origen muy diferente, aparecen seres que tienen una doble naturaleza, que son seres humanos y al mismo tiempo dioses. Estos semidioses aparecen también en la literatura germánica. El dios Odín, en la literatura germánica, en la mitología germánica, es el padre de todos los dioses. Ahora bien, este dios tiene aventuras amorosas con mujeres de la especie humana. Algunas de ellas se quedan embarazadas y de ahí nace una estirpe de semidioses. Una estirpe que en alemán se llama Welsungen. Uno de los seres más famosos de esta estirpe es Siegfriedo en español. Un ser que, aunque es un semidios, termina muriendo trágicamente en una lucha contra un dragón. Esta lucha entre el bien y el mal, de la que hablaba Pablo, y esta lucha de los héroes contra monstruos inhumanos, aparece también en la literatura germánica. Podemos mencionar, por ejemplo, el famoso poema Beowulf. Es una de las obras más antiguas en lengua inglesa. Sabemos que tiene más de 1000 años de antigüedad. Está escrito en una forma de inglés completamente incomprensible hoy en día para la mayoría de los anglosajones. Este poema solamente lo puede entender la persona que está especializada en antigua literatura inglesa. Hay una diferencia enorme entre el inglés de Beowulf y el inglés que se habla hoy en día. es una diferencia igual o mayor que la que existe entre el latín y el español. En el poema de Beowulf, el protagonista, Beowulf, que da nombre al poema, también es un ser que tiene una fuerza extraordinaria. En este caso no es un semidios, es simplemente un ser humano, pero un ser humano extraordinario. Hay que tener en cuenta que el poema de Beowulf se compuso en una época en que los ingleses, los anglosajones, mejor dicho, ya se habían convertido al cristianismo. Por lo tanto, en una obra literaria no se podía admitir la presencia de un semidios. Habría sido algo contrario a la religión cristiana, que ya se había convertido en la religión oficial de los monarcas anglosajones. Sin embargo, aunque no es un semidios, sí que es cierto que tiene una fuerza física que supera con mucho lo que es normal en un ser humano. Y bueno, es un ser que consigue derrotar a un monstruo que parecía invencible, un monstruo que se alimentaba de carne humana. Sin embargo, llega un momento en que otro monstruo se enfrenta con Beowulf, y en esta segunda ocasión es Beowulf el que termina muriendo, y ahí termina el poema. Bueno, podemos ver, por lo tanto, muchos paralelismos con poemas mucho más antiguos. Ya digo que el poema de Beowulf es un poema anónimo, no se sabe quién lo escribió, es probable que sea el resultado de la contribución de aportaciones de diversos autores. Lo que se sabe con seguridad es que tiene más de 1000 años, y bueno, no es tan antiguo, desde luego, como el poema de Gilgamesh, pero está claro que tiene muchos elementos en común con obras literarias mucho más antiguas y con mitologías que en la época de composición de este poema de Beowulf ya habían desaparecido. Bueno, para terminar, hay que dar un par de detalles interesantes sobre el poema de Beowulf. Es un poema que tiene 3.182 versos, si no recuerdo mal, y este poema por sí solo contiene más del 10% de todos los versos que se han conservado de la literatura anglosajona, es decir, del inglés antiguo. Este es un detalle interesante. Y bueno, pues otro detalle es que este poema, escrito en una lengua germánica, la lengua anglosajona, la antepasada de lo que actualmente llamamos inglés, es una lengua que se escribió en alfabeto latino. Es decir, los ingleses o los anglosajones habían adoptado el cristianismo y por lo tanto también habían asimilado el alfabeto de los antiguos romanos. Hay que decir que pronunciar el poema de Beowulf es muy fácil, porque la escritura del inglés en aquella época era una escritura básicamente fonética, es decir, que cualquier persona que supiera pronunciar ese idioma sabía escribir cualquier palabra, ya que las palabras se escribían tal como se pronunciaban. Piensen ustedes en lo que es el inglés hoy en día. La pronunciación del inglés está muy separada de lo que es la ortografía del inglés. Cualquier persona que estudie inglés ve una palabra que nunca ha visto antes y tiene que preguntar cómo se pronuncia esta palabra. O a la inversa, un estudiante de inglés oye una palabra que nunca había escuchado hasta entonces y tiene que preguntar, por favor, que alguien me deletree esta palabra, ¿cómo se escribe? Y bueno, ¿cómo se llegó de una escritura básicamente fonética a una ortografía tan complicada como la que tiene el inglés en la actualidad? Es una larga historia. No vamos a mencionar eso aquí ahora porque nos extenderíamos mucho, pero bueno, a lo largo de la Edad Media podemos decir que la ortografía del inglés se complicó enormemente y que hoy en día es extremadamente difícil aprender a leer y escribir en inglés. Y bueno, esto es lo que podemos decir del poema de Beowulf. Ahora quizá Pablo nos pueda decir algo más sobre otras obras antiguas. Bueno, pues continuando con el tema de literatura, me gustaría hablar de los cambios habidos en en la literatura a lo largo de los siglos. La literatura, es decir, la literatura al principio era oral, es decir, se transmitía de padres e hijos, supuestamente cada versión se sometían cambios, se realizaban cambios de una versión a otra, y se cree que probablemente la historia, después de 7 u 8 generaciones, no tenía nada que ver con la historia original. Esto fue así durante cientos de milenios, hasta que en Mesopotamia y en Egipto, como ya he dicho antes, nació pues, hace unos 5.000 años la escritura, de la cual los dos tipos más antiguos de escritura que hay son el cuneiforme sumerio y el pictograma, los pictogramas egipcios, los famosos jeroglíficos. Los medios de Mesopotamia y de Egipto eran limitados, es decir, tenían que escribir sobre tablillas de barro, que era el único material que conocían. Utilizaban para escribir unas cuñas hechas de marfil, madera o de metal en la tablilla cuando aún estaba húmeda y blanda, y luego se secaban al sol. Eso en Mesopotamia y en Egipto. Pero en otros lugares se usó, también empezó a usarse la madera. El uso para grabar la escritura en madera también es muy antiguo. Se cree que lo usaban también los sumerios, pero no tanto como la escritura en tablillas. Es un soporte fácil de tratar. Normalmente se barnizaba para blanquearla y se recubría de cera para dejarla lisa. También se han encontrado runas de los pueblos germánicos que están grabadas en varas y cofres de madera. La madera, revestida de cera, también fue utilizada por los romanos. Las tabulae eran el soporte habitual de documentos. Consistían en tablillas enceradas que se unían formando dípticos, trípticos y polípticos, que dieron lugar a los llamados caudices, en latín códices, que son los ancestros de nuestros libros actuales. La herramienta que escribían era algo así como un ancestro del lápiz, que ellos llamaban stylus, viene a ser un punzón. Por su parte, en la antigua China, los textos más antiguos que se conocen, escritos en China, de hacia el 1500 hacia el 1400 a.C., se han encontrado escritos en caparazones de tortugas a buril. Otros medios de escritura usados por los chinos eran tiras de bambú y telas de seda. La piedra también se usó para las inscripciones, que podían ser de tipo sacro, conmemorativo u honorífico. Un poco después, también se trabajaban en metales, sobre todo el bronce, y se usaban sobre todo para escribir en ellos textos legales. Finalmente hay que hablar del papiro, que fue la escritura por excelencia del antiguo Egipto. El papiro es una planta que crece casi prácticamente de forma exclusiva en el delta del río Nilo, en Egipto, Sudán, Etiopía y algunas partes del África subsahariana. No obstante, también fue traído probablemente por comerciantes a Siria y Palestina. Esta planta tenía una gran utilidad en aquella época porque con ella se fabricaban los rollos de papiro mediante un proceso que consistía en extraer finas tiras del tronco, luego ablandarlas con agua, extenderlas en sentido vertical y por encima horizontal, y crear una trama que luego se golpea y se fija con una especie de pegamento hecho con vinagre, agua y harina. El documento más antiguo escrito en papiro pertenece a una tumba en Saqqara, hacia el año 3000 a.C. Otros que también usaban los papiros fueron los antiguos griegos, obviamente por influencia egipcia. Más tarde, en la época helenística, en una ciudad de la actual Turquía, llamada Pérgamo, se creó un nuevo tipo de soporte. Resulta que la biblioteca de Pérgamo que la Biblioteca de Pérgamo competía respecto a la de Alejandría en número de libros. Y para conseguir que el rey, para conseguir que la biblioteca tuviera más prestigio, pues el rey egipcio Ptolomeo prohibió la exportación de papiro para así dejar sin medio de escritura a los escritores a los escribas de Pérgamo, porque en Egipto y Alejandría y Egipto en general monopolizaban el uso mundial del papiro. Entonces, pues debido a la falta de papiro, en Pérgamo se especializó y desarrolló la fabricación de un soporte de escritura en piel de animales, sobre todo de ternera, de oveja, de cabra y de carnero, y más raramente de avestruz, antílope y gacela. Este nuevo tipo de escritura de soporte, que se llamaba que acabó llamándose pergamino por el nombre de esta ciudad, tenía grandes ventajas sobre el papiro. Era más resistente, se podía escribir por ambas caras, se podía reutilizar rascando la superficie, la materia prima estaba en todas partes y además se podía plegar y coser. Con la ayuda de gracias a los pergaminos se confeccionaron los primeros libros, códex o códices, compuestos por cuadernos de pergaminos plegados, cosidos y encuadernados. Su uso se extendió por toda Europa a partir del siglo III y fue el soporte de la escritura hasta finales del siglo IX, cuando los árabes introdujeron en Europa el papel, que aunque siguió usándose hasta el siglo XIII en las obras más lujosas, como por ejemplo los manuscritos miniados o iluminados. El papel, por su parte, se cree que fue creado en China por un miembro de la corte del emperador Ho Ti llamado Sai Lun, en el siglo II después de Cristo. El papel estaba hecho con, y sigue estándolo, con diferentes tipos de cortezas y fibras naturales, y desarrolló una superficie semejante a la que constituye actualmente el papel, hecho con corteza de morera y bambú machacado. China también fabricó papel a partir de otras fibras vegetales, como la paja de arroz, el cáñamo, el algodón y residuos de seda. El papel pasó a Asia Central en el siglo VIII después de Cristo por las conquistas islámicas, y desde allí los árabes lo trajeron a Europa. De hecho, la primera fábrica de papel europea fue construida en Játiva, en Valencia, a mediados del siglo XI, porque en aquella época los árabes controlaban la mayor parte de la península ibérica. Bueno, hemos visto qué tipos de soportes se usaban para la literatura en la antigüedad, en la Edad Media. Este tipo de soportes se han usado durante mucho tiempo, pero llega el siglo XV y a mediados del siglo XV, alrededor de 1450, se sigue usando el papel como soporte, pero ya no se escribe a mano. Se escribe con un invento que se hizo en Alemania gracias a Gutenberg. Gracias a la imprenta se podían hacer muchas copias de un solo texto en poco tiempo. Esto revolucionó el mundo de la literatura, el mundo de la información. Y bueno, desde la imprenta hasta ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que a lo largo del siglo XX han aparecido muchos soportes para la información. Ha aparecido la informática. Y bueno, hoy en día, de igual manera que hubo un gran cambio con la imprenta en el siglo XV, estamos presenciando cambios revolucionarios en la manera de conservar la información, en la manera de almacenar información y sobre todo en la manera de difundirla. Hay que pensar en Internet, por ejemplo. Cualquier persona que tenga un teléfono móvil puede acceder a una cantidad ilimitada de datos. También a una cantidad ilimitada de mentiras, por supuesto. Para terminar, yo quiero recordar unos versos de Shakespeare, concretamente el soneto número 18, que dice: tanto tiempo como los hombres puedan respirar y tanto tiempo como los hombres puedan, como los ojos puedan ver, estos versos vivirán y ellos te darán vida. Es cierto que los soportes de la información han cambiado mucho, pero es cierto que hay obras literarias muy antiguas que pasan de unos soportes a otros, que pasan del pergamino al papel, que pasan de la letra manuscrita a la letra impresa, y que hoy en día están ya en Internet, en otro tipo de soportes. La obra literaria es la misma, pero se difunde a través de medios muy diferentes, concretamente los sonetos de Shakespeare, por poner un ejemplo. Él dijo eso. Mientras los hombres puedan respirar y los ojos puedan ver, estos versos vivirán y ellos te darán vida. Hoy en día los sonetos de Shakespeare, igual que muchas obras de hace siglos o de hace milenios, están en los soportes más modernos. Los soportes han cambiado, pero las obras siguen siendo inmortales. Y nos hemos dejado muchas cosas que podríamos decir, pero bueno, aquí termina nuestra disertación. Y ahora pasamos ya a una canción que nos va a presentar Pablo para poner fin al programa. Gracias. Pues efectivamente cerramos este apasionante capítulo dedicado a la literatura con una canción que tiene que ver precisamente con eso, con la lengua y los alfabetos. Se trata de una canción del grupo moldavo Ozon, cuya letra está escrita en lengua rumana, que es el idioma oficial de Moldavia y de Rumanía, y es la única lengua derivada del latín en la Europa Oriental. Aunque durante la Guerra Fría, cuando Moldavia formaba parte de la Unión Soviética, se impuso la obligación de escribirla con caracteres cirílicos, que es el tipo de alfabeto de las lenguas eslavas. Y no se volvió al alfabeto latino hasta el 89. El título de la canción que vamos a escuchar es Dragosta Dintein, que significa el amor en los tilos. El autor es Dan Mihai Balan, fundador del grupo. Espero que les guste. Duc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi ei. Numai ei, numai ei, numai ei. interior.